20.04, si le estabas pegando patadas al reproductor porque no arrancaba el programa, estamos acá, somos La Mestiza, estamos en el 104.9, somos FM Las Chacras. Nuestro programa de esta semana comienza así, si estás en un Google Map, en un Google Earth, mirá desde la altura un puntito metido en el medio del corazón de las sierras, come chingones, ese pedacito verde que queda en tras la sierra de Monte Nativo, del lugar hermoso, es donde vivimos. Un día de calor, bien extraño, pero después frío, están esos cambios de clima. Entonces, si la voz característica de este programa era la voz nasal, hoy estamos hechos mierda, estamos hechos pelota, mocos por todos lados, con Pablo Merola en los controles, comienza La Mestiza. Vamos a escuchar música de todos lados del mundo, vamos a empezar con la cultura garífuna. Los garífunas, ya lo conté muchas veces, son un pueblo muy, muy extraño. Viven en la costa de Honduras, en lo que se llama La Ceiba, frente a la isla de Roatán, en Honduras y Belice. Son raros, te digo, porque como eran explotados por los ingleses ellos, población negra, en la época esclavista de América Latina, cuando quisieron independizarse de los ingleses, le pidieron ayuda a los españoles. En un momento tan mal lo eligieron para pedirle ayuda a los españoles porque América Latina se estaba independizando. Entonces quedaron estigmatizados totalmente como unos mala onda que estaban con los españoles, pero en realidad ellos tenían un enemigo peor que los esclavizaba y era tremendamente injusto. Bueno, tienen una música espectacular, se llama Punta Rock y uno de los que la descubrió fue Andy Vivian Palacio. Nació en Barranco, en Toledo, en la Honduras Británica, que hoy se conoce como Belice, ahí muy cerquita de Belmopán, y murió en 2008 murió. Era un cantante beliceño que se interesó siempre por la cultura garífuna, por difundir todo esto que les pasaba a los garífunas, que tienen una música bellísima. Y bueno, el tipo se metió en la política también, logró ser considerado. Bueno, los garífunas tienen, después de mucho tiempo de segregación en su mismo país, lograron meter un diputado en el parlamento. Él canta en garífuna, canta en arahuaco, en español y en inglés. Tiene montones de discos muy lindos, pero el último que grabó antes de morir se llamaba Guatina. Guatina es una experiencia que hizo con las mujeres garífuna, un poco como Umalali, que es otro que yo pasé acá en el programa. Guatina es su último álbum, sacado en el 2007 por el sello Cumbancha. Y bueno, el tipo se metió en un estudio a grabar a todas las mujeres que no eran cantantes profesionales y logró hacer un registro de eso, un montón de grabaciones, y después lo volcó en este disco que le llevó como 10 años hacerlo. Esto le llevó, ganó un montón de premios por este disco porque fue uno de los discos más vendidos en el mundo de lo que es la música étnica, ¿no? De lo que es la música del mundo, como se conoce en Europa, y estuvo primero en los charts y fue un disco muy importante. Esto le generó un premio de Artista por la Paz de la UNESCO y compartió el premio Womex 2007 con Iván Durán. Es Andy Palacio y con su proyecto Guatina, que bueno, dio mucho que hablar en su momento, elegí dos temas, In Times to Come y Miami. Andy Palacio, Guatina. Thank you. teléfono a Numa, a muñeque. Caba funasa, aruma a Numa, oh, a muñeque. Caba funasa, a tugraha, wow, oh, a muñeque. A quem da guatinha, waiunago, luha bagarito. Garina go, wakia mesa, aferi dire, wagabure, matega wame. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Garaganuma, o garbina, dina com subzé, dizer, nawo alumuyo ege ni garada no ma ogarla dina konsume fe fe da bay kuna tuluru ni yomo Miami ma da bay kuna tuluru ni yomo Miami ma da bay kuna tuluru ni yomo Miami ma da bay kuna tuluru ni yomo Miami ma na lumuye ye beni sebe yo wa na lumuye ye belo wa koloni I na lugu yei, ye be ni se be yowa. Na lugu yei, ye be lugu kolo yowa. Ni gumaya mi yei mama. Aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy, y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. El otro día mi hija me preguntó cómo había que hacer para escribir una poesía o una canción rimada. Y entonces le escribí un reglamento de 10 pasos fundamentales. Le dije, hija, escucha muy bien este decálogo para ser poeta. Paso número 1. Hay que empezar por el principio. Cada oración de una poesía se llama verso. Después de cada verso, baja un renglón. Un grupo de 4 versos se llama estrofa. Después de cada estrofa, baja 2 renglones y suspirá como si te doliera la panza, como si hubieras comido huevo frito de noche. Paso número 2. Para escribir una poesía, nunca tengas el pelo demasiado limpio. Si hoy te bañaste, sentate a escribir mañana. No escribas una poesía después de ducharte, porque te va a salir un cuento, o un dibujo, o un formulario de responsable no inscripto de la AFIP. Paso número 3. Prestale atención a la sílaba, pero no a las sílabas que te enseñan en el colegio. En las poesías, las vocales tienen un imán. En la frase pasa el tren, no separes pasa el tren. Separá pasa el tren. tren. Y ojo, cuando una vocal tiene acento, pierde el imán. Por ejemplo, aví a una vez. Paso número 4. Con los zapatos puestos te puede salir una poesía más o menos buena. Si llevas solamente medias o si tenés puestas pantuflas, te puede salir una poesía muy buena. Si estás descalza, te sale una poesía excelente. Pero si estás en patas sobre el pasto, te va a salir la mejor poesía del mundo. Paso número 5. La poesía más fácil de inventar tiene 8 sílabas por cada verso. Por ejemplo, estaba la Catalina. Pero si la última palabra es aguda, tiene que tener 7 sílabas, no 8. Por ejemplo, sentada bajo un laurel. Si te acordás de esto, ya casi sos poeta. Paso número 6. Las poesías se escriben en papeles sin renglones, con lápiz negro y con la goma de borrar a la derecha. Nunca escribas poesía en hojas cuadriculadas, ni con birome, ni mucho menos en la computadora. Al que escribe poesía en la computadora, Dios lo castiga, y en vez de una poesía, le sale una canción de Miranda. Paso número 7. Una poesía es más recordable si el primer verso rima con el tercero y el segundo rima con el cuarto. Para que dos versos rimen, tienen que ser parecidos en la penúltima sílaba y tienen que ser igualitos en la sílaba final. Por ejemplo, pelota y ricota riman, pero en cambio, pelota y bizcochuelo no riman. Paso número 8. Un verdadero poeta se la pasa cazando frases de 8 sílabas en cualquier conversación. Si tu mamá te dice, cuando te agarre te mato, vos respondele, muy bien madre, has hecho un verso de 8 sílabas poéticas. Después salí corriendo antes de que te alcance. Paso número 9. Las poesías no tienen un largo determinado. Pueden tener una sola estrofa, o 3 estrofas, o 50 estrofas, o las que vos quieras. Te das cuenta que llegaste al final de una poesía cuando escribís el último verso de una estrofa y sentís que te duele la panza en serio, que estás en patas de verdad y que tenés el pelo más sucio que antes. Paso número 10. Último consejo, no empieces a escribir poesía si nunca abriste los ojos abajo del agua, si nunca gritaste abajo del agua con los ojos abiertos. Tampoco empieces a escribir poesía si nunca te quemaste un dedo, lo pusiste abajo de la canilla de agua y dijiste, ¡ah, esto es mejor que no haberse quemado nunca! Somos La Mestiza, estamos en el 104.9 que es FM Las Chacras, la radio comunitaria del Valle de Tras la Sierra. Si querés o te quedaste con ganas de escuchar de vuelta el programa, Sierras Come Chingones, que es la 107.9, lo saca el sábado de 8 a 10. Y si te quedaste con ganas de escuchar otros programas, están todos colgados en la página archive.org. Y ahí los buscás por La Mestiza, Radio Música Étnica o por Fabián González Canosa. Encontrás todos los programas guardaditos y colgados ahí. Nos vamos a meter con una cantautora que es cubana, que vive cerca de mi casa allá en Citibel, vive en el límite entre Citibel y Villa Elisa. Es un personaje totalmente entrañable, se llama Yusa. En realidad tiene un nombre mucho más complicado, pero le dicen Yusa. Se llama Yusamil o algo así. Nació en Cuba, pero bueno, desde muy joven está viajando por el mundo y recorre distintos lugares del planeta porque su música es bien, bien particular y tiene mucho éxito en distintas partes del mundo, ¿no? Hay una página de Yusimil López Bridón, como así se llama Yusa, y me metí a buscar información y dice simple, sofisticada, cubana y universal, el sonido de Cuba del siglo XXI. Desde su infancia tuvo inclinaciones por la música, estudió música a los 9. De los 9 a los 23 inició sus estudios a nivel elemental de guitarra en el Conservatorio Alejandro García Caturbla y el nivel medio lo realizó en el Conservatorio Amadeo Roldán, ahí de La Habana, prestigiosa institución cubana de formación académica, ¿no? Se graduó en 3, que es una guitarra de 6 pares de cuerdas, ¿no? Afinadas en 3 órdenes pares, 3 cubano se llama, y bueno, toca eso, pero también toca el piano y el contrabajo muy bien. En los shows suele tocar un contrabajo en forma espectacular. Es muy bueno verla en vivo. Nosotros tuvimos la suerte de verla varias veces. Ella salió de gira por todo el mundo, ganó un montón de premios, estuvo en la feria de World Music Womex en el 2003, después hizo giras por Holanda, Francia, Irlanda, Japón. El Japón tiene muchísimo éxito, sus 5 discos se venden muy bien y ella participó en el Blue Note de Tokio en unos shows muy muy característicos que le fue muy bien en el Blue Note de Japón en el año 2005. Y bueno, después tocó en el Maracaná cuando fueron los Juegos Panamericanos en Río. Compartió escenario con Jorge Drexler y con Lenine. Y con Lenine formó una banda de músicos itinerantes. También grabó con Milton, con un montón de gente muy, muy importante. Es una mina muy querible, muy casera, vive ahí en un barrio muy de campo, como es el Rincón, ahí en Villa Elisa, cerquita de La Plata. Es un personaje que en realidad siempre se la pasa de gira, pero el tiempo que está por ahí es una vecina más, la cubana. Tuvimos la suerte de encontrárnosla en un evento que se hizo en Citibel, que se llamaba la noche de las disquerías, la noche de las librerías. Y bueno, ahí tocaba en un cuartito muy, muy íntimo para 20 o 30 personas paradas. Tocaba Yusa en Citibel y nos la cruzamos y le hicimos esta nota que vas a escuchar. En la noche de las disquerías con Yusa. ¿Qué es esto de andar de gira por todo el mundo, Yusa? Bueno, chicos, imagínate tú, llevo... A mí me gusta mucho, siempre me gustó mucho viajar. Yo creo que tiene que ver con un mesón mal casi de familia, porque mi padre es marino mercante, o sea, siempre estuvo viajando. Y yo también estoy viajando desde muy jovencita, o sea, estoy viajando desde que tengo 17 años. O sea, casi toda, casi más de la mitad de mi vida ya, ¿no? Y eso, o sea, es una maravilla, porque sobre todo porque puedo conocer otras cosas. Casi siempre he podido ponerle cara, rostro a mis estudios, a los conocimientos que he ido recibiendo. He estado recibiendo información sobre el mundo y a esos lugares he ido luego, y eso es maravilloso. Bueno, porque me pasó cuando vine aquí a Argentina, me pasó cuando estuve en Francia la primera vez, cuando estuve en Japón, se me pasó en todos los lugares por los que he ido, sobre todo que he conocido gente que hoy es parte de mi familia, o sea, uno de mis afectos más cercanos. ¿Te adaptas bien así a las culturas, a los lugares? Bueno, es que precisamente porque llevo mucho tiempo haciéndolo, o sea, no sé qué te diría si saldría por primera vez hoy. No sé, pero yo tengo 37 años y estoy viajando a que tengo 17, o sea, 20 años en la ruta. Y además de que me gusta, casi siempre estoy haciendo lo que normalmente siempre estoy haciendo, lo que me gusta, que es hacer música. Entonces ya eso también tienes una ventaja, que incluso el viaje se te hace más cómodo, ¿no? Porque justamente estás haciendo lo que quieres y al mismo tiempo estás supliendo ya lo que tiene que ver ya con la necesidad de conocer. Pero sí, yo soy bastante, soy también, eso un poco tiene que ver con mi cultura también, ¿no? Que somos bastante, bastante adaptables. También tiene que ver, creo que un poco el fenómeno ese de isla también, que un poco absorbe un poco de todo, y eso también es parte incluso de ese mestizaje propio de la propia cultura cubana, que yo creo que está incorporado en todos los cubanos. Y también es como diría el poeta, la maldita circunstancia del agua por todas partes también hace también que uno pueda acomodarse a otros lugares, a estar en tierra firme y a estar viajando, porque incluso es creo que una enfermedad casi del que vive en una isla, el viajar, que tiene una necesidad, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que por eso en todo lugar que voy yo me siento cómodamente, o si no podría hacerlo, ¿no? Porque soy muy casera, pero me gusta salir, porque eso es parte también de mis estímulos, de mi adrenalina, de la vida, ¿no? ¿Interactúas con los músicos de los lugares? Siempre. Eso es un pico constante en mi vida completa. De hecho, hoy mismo estoy tocando con la primera persona que me escribió a mí de Argentina en el 2006. Hoy está tocando conmigo, o sea, es parte de mi banda, que fue con el que vine a tocar aquí a Citibel cuando tocamos ahora en el concierto. ¿En qué anda tu carrera? Ahora, bueno, muchas cosas, sobre todo mucho así recopilando cosas de repertorio. Estoy ahora en una etapa así como de un poco también recopilando repertorio, perdón, de mis amigos, repertorio de Cuba, porque también llevo mucho tiempo dando mucha vuelta por aquí, y yo creo que está bueno que también que un poco conozcan también lo que tiene que ver con mis raíces, con la música que de mis contemporáneos, de mis coterráneos, ¿no? Y eso no lo había hecho antes, o sea, no había nunca antes sentido la necesidad de tocar más canciones de los compañeros con los que trabajo, porque normalmente lo hacíamos todo el tiempo en Cuba, compartíamos mucho ese escenario juntos, y hoy estoy más en esa necesidad. Incluso la misma hubo dos proyectos que se llamó Descarga con Amigos, que se hicieron, que de uno salió el disco Vivo, ¿no? Y de la primera, y justo del primer ciclo salió el compartir con músicos de aquí, de Argentina, y parte de esos músicos yo iba a tocar repertorio de ellos, o sea, lo cual ya es parte de mi repertorio. Entonces eso nunca lo había hecho antes, o sea, más allá de tocar una que otra canción de un compositor específico, porque tuviera que ver más con un concepto más de concierto, pero nunca había, o sea, no lo sentía casi como una necesidad de asumir incluso repertorio de otros para hacer en mis conciertos, ¿no? Como parte de un solo concierto. Además también estoy haciendo temas nuevos, estoy ahí en el tiempito que me queda ahí, un ratico en el piano, un ratico en el bajo, un ratico en la guitarra, en el tres, estoy un poco ahí pensando lo que tiene que ver con la sonoridad más de este año, pero sin una pretensión muy así de premeditada de voy a hacer algo específico para, sino que realmente ahora estoy muy bocado en lo que tiene que ver con el concierto en vivo, o sea, estoy muy en eso, y estoy ahora también mucho de quiero estudiar, sentarme un poco a despegarme un poco de la propia rutina, incluso todos los días el concierto, todos los días, que eso también te quita un poco de tiempo para sentarte tranquilo, a pensar, a bajar un cambio, como dicen aquí, para poder como hacer de nuevo algo nuevo, ¿no? Bueno, extractamos una parte porque era muy larga la entrevista, cuenta montones de cosas riquísimas, pero bueno, era muy larga, así que te pasé solo un pedazo. Vamos a escuchar dos temas de esos discos últimos que hizo Yusa acá en Argentina, Candado Cerrado y Time is Just a Shadow. Estoy aquí una vez más, queriendo posarte en la tranquilidad, y así, unidos nuestros delirios, te quiero, amor, no temas a mi desvelo. Me pides más, solo un poquitico más de mí. Yo te entregué alma, vida y corazón, la desolación. Es más, razones si no las tengo, hoy te diré que no, no habrá promesas ya, quiéreme así, así, candado cerrado, hoy te diré que no, no habrá promesas ya, quiéreme así, así, candado cerrado. Ay, que tú quieres seguir, mami, lo más grande de la vida. La desolación. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del Ejército Rebelde. To be a friend is just a shadow. Why you be afraid? What those guns will pass you? Sometimes it's so far, sometimes slow, flying fitting en el tiempo voló. Inmensidad, casualidad, destino, descubrirás caminos, sentimientos. Why you be afraid? That is just a shadow, just a shadow. Why you be afraid? What could come surprise you? Tengo memoria como si me estuviera perdiendo, que mi hija viene del tiempo. Se abre y me enseña una bella mañana que viendo por fotos recuerdo. Cada rico tiene una historia diferente que contar y una palpitación que se genera en la necesidad de cada cual. A veces me pierdo y a veces me encuentro en algún lugar que en el tiempo voló. Para nunca volver. Parece como si las cosas pidieran auxilios de la realidad. If you can work it out, work it out. Es tiempo en nuestro programa de encontrarnos con la poesía después de escuchar a Yusa. La poesía tiene un papel preponderante en el programa y tenemos la suerte de tener amigos poetas que andan por la vida derramando sus estrofas como miel que chorrea del frasco. En este caso se juntaron Felipe Chorén, un dramaturgo y cineasta que vive en La Plata, con el Chaco. Se fueron a Punta Indio en una noche de borrachera y me mandaron 12.754 audios. Y de esos 12.754 extractamos varios que tienen un valor así inconmensurable. Estamos por hacerlos guita en cualquier momento. Es un muy buen poeta, Felipe, y nos trae su arte aquí a La Mestiza. Con ustedes, el poeta Felipe Chorén. Los anillos fatigados. Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse. Y hay ganas de morir combatido por dos aguas encontradas que jamás han de ismarse. Hay ganas de un gran beso que amortaje a la vida, que acaba en el África de una agonía ardiente, suicida. Hay ganas de no tener ganas. Señor, a ti yo te señalo con el dedo de Isida. Hay ganas de no haber tenido corazón. La primavera vuelve, vuelve y se irá. Y Dios, curvado en tiempo, se repite y pasa, pasa a cuestas con la espina dorsal del universo. Cuando las sienes tocan su lúgubre tambor, cuando me duele el sueño grabado en un puñal, hay ganas de quedarse plantado en este verso. todas las músicas huelen a algo. El blues es aroma de tabaco y whisky. El tango es mate y humedad de las calles de Buenos Aires. Hay una música en Grecia que huele a vino barato derramado sobre los suelos de madera de las tabernas, al humo de hashish que emanan los narguilés, que se canta al borde del desafinado y que nace de una subcultura cuasi criminal, en sus inicios despreciada por las clases medias y perseguida por las autoridades. Se llama la rebética. En el 22, 2 millones de refugiados griegos provenientes de Esmirna y de otras partes de Asia Menor son expulsados por los turcos en represalia a la incursión de la armada griega en el Imperio Otomano. Escapan con lo puesto, abandonan sus negocios, sus hogares, su familia. Lo poco que consiguen traer a ese exilio es la música. Salieron de una tierra rica y llegaron a un lugar pobre, una madre patria que solo conocían de oídas. Pasaron de pertenecer a la clase media de Esmirna a ser los marginales de un país que no los recibía como ellos esperaban. Se vieron confinados a los suburbios del Pireo, Atenas o Salónica. Y bueno, hay una película que se llama Rebético que cuenta todo esto que te estoy contando. En los cafés, en sus tequedes, con humo de hashish, con acompañamiento de buzuki, baglamás y guitarra, con aires orientales, nació la rebética. Sus letras hablan de la pobreza, de sueños rotos, de adicción a las drogas, de la opresión policial, de la cárcel, el alcohol, los amores no correspondidos. La rebética es adictiva. Y nosotros te vamos a traer un músico que hace rebética, que nació en Tiro, en Esmirna, en el 64. Se llama Muammer Ketenkoglu. Recibió su formación musical inicial en una escuela para ciegos durante los años de educación primaria y secundaria, y llegó a darse cuenta de que entre los instrumentos musicales el acordeón era el que lo tocaba con mayor intensidad emocional y una satisfacción más profunda, ¿no? Hizo música popular hasta el 86, durante los años de la universidad y en el Bósforo. Estaba en psicología, pero se sentía atraído por la música folclórica de distintos pueblos del mundo. Y aunque primero se centró en la música griega contemporánea, la laica, y la rebética y su afinidad por la música folclórica de otros pueblos, finalmente lo llevó a encontrar su rumbo en la música de los Balcanes y de Anatolia Occidental. El tipo tiene archivos increíbles de música folclórica, es un prócer, 20 años coleccionando LPs, libros, CDs, todo lo que tiene que ver con la cultura étnica del mundo. Tiene 2 o 3 bandas con los que grabó un montón de discos. Es un personaje muy conocido. Y tiene un papel también como locutor, porque, bueno, trabaja en radios y ha hecho, bueno, desde 1993, produce programas de radio, bueno, de la música folclórica de todo el mundo, ¿no? En varias estaciones. Es productor y locutor del programa A Este Lado del Danubio, que está centrado básicamente en la música balcánica. Es un tipo muy muy querido y muy considerado, y también como participó en muchos documentales y también en algunas películas, algunas veces como actor haciendo del mismo, de músico ciego que toca el acordeón, y otras veces en documentales sobre la música, la rebética y música tradicional del pueblo turco, ¿no? Y griego. Vamos a escuchar de este músico, de Ketenkoglu, 2 temas, Halk Oyunu y Yunase Ludu Mlado. Muammer Ketenkoglu. Thank you. gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló. Pero eso no fue todo. Como complemento inventó la comida a bordo. Oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso. La poesía que ya circuló por una de sus vertientes del programa, tenemos en el caso de hoy tres vertientes muy importantes. En este caso nos trae al mismísimo Chaco Luque, José Luis Luque, haciéndonos uno de sus preferidos. Me acuerdo de caminatas nocturnas cuando hablaba de este geniecillo que se llamaba Lipo, que tiene nombre de caramelo, pero es un filósofo chino. Con ustedes, el Chaco Luque. Lipo. Poeta chino de la dinastía Tang. Paseo por la montaña de Taishan. Con la aurora monto mi ciervo blanco y subo a la cumbre, entrada del cielo. Me encuentro con los hombres emplumados que tienen rostros bellos y ojos cuadrados, asidos a las hiedras. Quiero entablar conversación con ellos, pero me cierra la puerta del paso nubes azules, dejándome un mensaje con letra parecida a huella de pájaros que vuela y cae entre las peñas. Son caracteres de tiempos remotos y no logro descifrarlos. Sin poder salir de mi asombro, suspiro largo tiempo. Aún así, no abandono mi búsqueda del arcano taoísta. En general, el programa tiene como una dinámica, una forma que ya está preestablecida, por un poco por cómo es uno, por cómo sean las cosas, pero siempre tengo un minuto en el que abro los medios y miro alguna noticia que me llame la atención. Y hoy en el Página salió una nota que me interesó muchísimo, que se llama, es una entrevista a Vinciane Desprez, que es una filósofa y observadora y narradora de Bélgica, que se llama Cuestionar la propiedad privada desde el canto de los pájaros. Esta filósofa presta atención en su último libro, tan poético y a la vez situado en una posición de aprendizaje de lo que observa, al modo en que los pájaros hacen casa, territorio, lejos de los relatos tradicionales en la biología donde territorio es sinónimo de conflicto, de lucha por el control, habitar como un pájaro, modos de hacer y de pensar los territorios. Es un estudio, pero también una meditación, una forma de escritura creativa que cuestiona la idea de la territorialidad atravesada por la propiedad privada, la construcción de estados, la defensa y agresión. Así, dice la autora, es posible abrir la imaginación para todos. Ella es la de Spread, es la excepción a la regla. En ningún caso esta filósofa belga abandona su voz íntima, personal, cercana, a través de una mirada detenida en aspectos minúsculos, con aportes de la narrativa y una forma de indagación poética. Su palabra desestabiliza la ensayística, no solo como búsqueda formal, sino como ampliación de los sentidos posibles. A la vez, lo novedoso de su pensamiento radica en la atención que le presta a lo particular, el canto de un pájaro, su forma de habitar, todos los verbos posibles que combinan con la palabra territorio. Sus ensayos van a contrapelo de las convenciones académicas, se meten en el problema de nombrar la singularidad más que la generalización, y abren espacio para el silencio humano, ahí donde la naturaleza propone otras formas de habitar el mundo. Quizá por eso sus textos despiertan un interés en lectores curiosos de diversas formaciones y pelajes. Su nombre viene convirtiéndose en santo y seña para quienes la siguen desde la publicación del provocativo ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas?, su primer libro, se editó acá en el país en el 2018, y todos los textos posteriores, ¿no? La nota es muy interesante y le hacen una serie de preguntas, ¿no? En ese disparador de habitar como pájaro, ¿de qué modo plantea usted el sentido de prestar atención? Porque dice que el libro comienza con un relato del canto de un mirlo en su ventana. En consecuencia, ese canto la invitó a prestar atención justamente a ese modo de atención que el mirlo exhibía. Su canto se le reveló tan importante como el silencio y prestó atención a ese vínculo con otro ser que da cuenta del mundo, sí, pero a su manera. El canto del mirlo no fue, estrictamente hablando, un disparador para un libro. Ocurrió mucho antes de que pensara en trabajar sobre los territorios de los pájaros. Pero cuando lo oí, tomé el compromiso de hacer algún día algo con la experiencia que me había sido dada a vivir, sin saber en qué iba a convertirse. Lo que sabía es que había sido tocada por un animal de una manera muy intensa y sentía que esa experiencia debía acompañarme, que algo debía cambiar en mi forma de escribir, de contar, que era necesario que eso me obligue a salir más todavía del marco de las convenciones académicas. Y de hecho, cuando comencé a escribir Habitar como un pájaro, esa experiencia encontró en cierto modo su lugar, el territorio. Bueno, para un pájaro cantar un territorio es entrar en un gran juego de intensificación de las atenciones, las que se reclaman, las que se conceden. Bueno, habla de un montón de cosas muy interesantes y habla del machismo, de los académicos y de la idea así burguesa, de la propiedad privada, de todos los conceptos que hay sobre territorio con una propiedad exclusiva, ¿no? Es una concepción burguesa de la propiedad. Y bueno, habla sobre todo lo que leyó y todo lo que esto le movilizó, ¿no? Esas ideas de competencia, así como de propiedades privadas, no son inocentes, ya que nos conducen a pensar que el mundo es naturalmente así, sin preocuparnos por el hecho de que no es cualquier mundo el que se describe de este modo, y que extrañamente se parece bastante al mundo de la economía liberal y del capitalismo triunfante. Lo que entonces se amputa seriamente es nuestra capacidad de imaginar el mundo de otro modo. Creo que al seguir a los científicos que hacen cosas apasionantes aprendemos justamente que las generalizaciones son con frecuencia demasiado rápidas y que lo que es demasiado rápido es a menudo empobrecedor y de mal gusto. Hay una estética de los saberes donde algunas cosas son de buen gusto y otras no. La atención a los detalles, la atención a lo que cuenta, para lo cual, para tal o cual ser al que se quiere conocer, produce saberes tan interesantes, saberes que nos tocan o nos maravillan tanto, que la cuestión de las generalizaciones aparece siempre como algo prematuro. ¿Esto lo aprendió junto a investigadores feministas?, le preguntan. Sí, también junto a ellas. Creo que las ambiciones de generalización son a menudo las consecuencias de una voluntad de teorizar todo, de obtener un relato bien unificado, y finalmente no están tan alejadas de la voluntad de control. Y las feministas me han enseñado a desconfiar de eso. No rechazo las generalizaciones en nombre de un principio que sería forzosamente general, lo cual no carecería de ironía, sino porque lo sucede en la experiencia de saber antes de la etapa de generalización es tan apasionante, tan importante, porque tenemos el sentimiento de que hay todavía tantas cosas que demandan una atención precisa y sostenida, que la mayor parte del tiempo me quedo simplemente intentando describir lo mejor que puedo. Bueno, una nota súper interesante, te la recomiendo mucho, es muy larga, muy extensa, está re buena. Se llama Cuestionar la propiedad privada desde el canto de los pájaros. Nos vamos a meter con uno de esos encuentros emblemáticos de músicos de distintas culturas que tanto nos gustan y que un poco son el espíritu de este programa, el espíritu de la mestiza. Es un músico de Malí, que en realidad ya con su nombre es medio prócer el pibe, porque se llama Bieuk Farka Touré. Es el hijo de Ali Farka Touré, que quizás es el más grande compositor de blues maliano, de Malí, el soninké, el blues de Malí. Ali Farka era, bueno, totalmente un prócer de la música de Malí. Su hijo hoy tiene una carrera bastante importante y se juntó en un aeropuerto de casualidad en Berlín, en Alemania, en el año 2008 con Aidan Reichel, que es un director de orquesta y un músico muy importante de Israel, ¿no? Y quedaron en grabar algo juntos, en hacer algo, y bueno, entraron a un estudio de grabación en Tel Aviv y bueno, metieron las ideas de este bajista israelí, Yossi Fein, y de un montón de tocadores de instrumentos africanos como el Calabash, Suleiman Kané, y bueno, y mezclaron las melodías israelíes con la música de Malí y salieron dos discos increíbles, de Tel Aviv Sessions y el otro que es en África, ¿no? No, en Francia lo hicieron, The Paris Sessions es el segundo álbum. Pero bueno, con más impronta africana, porque ahí están, viven todos los músicos africanos, la mayoría viven exiliados en París. Así que de este dúo increíble que se juntó para grabar un disco y terminaron haciendo dos, me gustó mucho este tema que vamos a escuchar, que se llama Bamba, el Touré Reichel Collective. Thank you.

Errol Flynn, un personaje de las películas, ¿no? A las que asistían personalidades como el Aga Khan, el Barón Von Thyssen, Dean Martin, Robert Mitchum, Burt Lancaster y Elizabeth Taylor. Toda esa gente se juntaba, la creme de la creme, y bueno, y esta banda eran los que amenizaban esas jodas monumentales. Se separaron en el 55, Dance y Brown formaron The Jolly Boys con Derrick Johnny Henry en maracas y tambor y Martel Brown. Bueno, eso, hicieron una carrera juntos, fueron muy populares en Puerto Antonio y lo consideraron como la mejor banda de mento de la región, ¿no? En los años 60, la reputación de los Jolly Boys creció, comenzaron a actuar en hoteles, en fiestas privadas. Y bueno, acompañaban a Albert Minot y a otros músicos muy importantes de la isla en el teatro de Kingston. Y bueno, esto, lograron una fama, una mínima fama internacional. Viajaron a América y a los Yankees y estuvieron en el Blue Angel Supper Club en Chicago y en varios lugares más. En los 70, con el auge del reggae, relegó un poco a los grupos de mento que no hacían reggae, y ellos siguieron presentándose en Puerto Antonio, en el lugar donde eran originarios, en el hotel de Montego Bay. Y bueno, eso los mantuvo en cartelera ahí, al menos a una manera más local. En los años 2000, como te conté, muere Moses Deans, que era uno de los líderes, y el resto del grupo continúa presentándose en Puerto Antonio y sacan este disco, que es muy importante en la carrera de ellos, que es un disco que tienen temas de Amy Winehouse, de Gorillaz, de No Doubt, de distintos músicos también, de Iggy Pop, de Lou Reed, como los que vamos a escuchar. Vamos a escuchar de ellos, de los Jolly Boys, estos dos covers hermosos. Uno se llama Perfect Day y el otro es Passenger. Perfect day. you're going to reap just what you sow. Mamá, mamá, ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Tengo que recomendarte una miniserie que se llama Cosmovisión Indígena en las Américas. Esto está para verlo en el museolarco.org. Es la página del Museo Larco Herrera, que es uno de los museos más importantes de Lima, Perú, un museo etnográfico. Museo Larco, así como suena, museolarco.org. Ahí en la página está esta miniserie de 5 capítulos que se llama Cosmovisión Indígena en las Américas. Es una miniserie de 5 breves episodios donde múltiples colecciones arqueológicas de América han sido expuestas a la mirada y análisis de diferentes especialistas, logrando así conversar y encontrar aproximaciones interculturales sobre temas relevantes y de coyuntura actual. Este proyecto panamericano fue posible gracias al trabajo conjunto de co-curadores y creadores indígenas, así como el apoyo de la Embajada de Canadá en Perú y Bolivia, del Museo del Arco, del Canadian Museum of History, del Museo del Oro, del Banco de la República de Colombia, del Museo Chileno de Arte Precolombino, del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de Bolivia y el Museo Nacional de Antropología de México. Sí, la miniserie está disponible en español, en inglés, en francés, en quechua, en aymara y en ayaninca. Sí, están los 5 capítulos. Cosmovisión Indígena de las Américas, Naturaleza, que es el primer capítulo, Espíritus Protectores, que es el segundo, Vivir Adentro, Nuestros Abuelos y Cuerpos Transformados. Una miniserie sobre la cosmovisión indígena en las Américas, súper interesante, y está en la página museolarco.org. Nos vamos a meter con una banda que no es muy conocida, hay poquísima información. Yo lo tengo hace muchos años, se llaman Sagrama. Grama es pasto, ¿no? Sagrama es un grupo que trabaja la música pernambucana basada en las manifestaciones de cultura popular, ¿no? Y constituido con instrumentos acústicos que buscan el máximo de los efectos sonoros, una fusión de instrumentos de viento, de cuerdas, de percusión. Y bueno, tienen una sonoridad muy trabajada, es bastante exótico también lo que hacen, es muy pernambucano. Ellos, como para destacar, son la banda sonora de una película que fue muy famosa que se llama O Auto da Compadecida. O Auto da Compadecida es una película que marcó una época en Brasil. Es una comedia dramática del 2000 dirigida por Gael Arraes. Bueno, es muy buena. Muestra un poco la vida de la gente muy pobre del Sertão, ¿no? Hay uno que es muy inteligente y el otro que es muy tonto. Son las aventuras de João Grilo, que es Mateo Nightingale, un actorazo que trabajó hace poco en una película argentina, es muy bueno. Y Chico era Selton Mello, bueno, el más cobarde de todos los hombres, dice la película. Son la vida de los pobres en la Caatinga del noreste de Brasil, en el Sertão, a principios de los años 30. La película tuvo muchísimo éxito, Auto da Compadecida, y la música la hizo esta banda que se llama Sagrama, que es banda pernambucana. Vamos a escuchar 2 temas de ese disco, de disco de Sagrama. El Roy Couro, hecho por Dimas Edicias, y después también, para que a ver si me fue, uno era Roy Couro y el otro Relabullo, también de Dimas Edicias. Los 2 temas de la cultura pernambucana del nordeste brasileño. We'll be right back. Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui. Es balosa. Después de escuchar la música pernambucana, la música folclórica de Pernambuco, del Sertão, te voy a contar la historia de una mujer que tuvo una participación muy, muy importante a la hora de descifrar la escritura maya. Se llamaba Tatiana Proskhoriakov. Tenía 20 años en la foto que encontré en el Facebook. Tatiana nació en Siberia en 1909. En el 16, su padre se traslada a Estados Unidos para supervisar la compra de armas para el gobierno del zar y viene la Revolución Rusa. La familia se queda definitivamente en Estados Unidos. Tatiana estudió arquitectura y terminó en 1930. Justo con el crack del 29 no había trabajo para arquitectos y para nada, pero dibujaba muy bien y consiguió empleo para un museo haciendo ilustraciones de edificios. Acabó en Guatemala en una expedición arqueológica, hacía dibujos de los edificios mayas, imaginando cómo habrían sido antes de convertirse en ruinas, ¿no? Su trabajo dio lugar a un libro, An Album of Maya Architecture. En los monumentos esculpían figuras de sus gobernantes, narrando las historias de sus reyes, y empezó a sistematizar la información iconográfica de los monumentos, y en el 50 se publica el libro Un estudio sobre la sociedad maya clásica, y las esculturas de Proskhoriakov, una obra colosal, sorprendente, un método para descifrar los glifos mayas. Después de 70 años sigue siendo un manual de referencia en iconografía maya. Murió en el 85 y sus cenizas reposan en las Piedras Negras en Guatemala. La historia a color es parte del texto donde se extractó esto, Letras Nómadas, con Andrés Gramático. Me llegó esto por el Face y me gustó contártelo. Nos vamos a meter ahora con una banda que me encanta, se llaman La Belle Image. La Belle Image es una banda francesa, una fanfarria. Las fanfarrias son estas bandas de bronces, las bandas que después de las guerras de la constitución de los Estados-Nación quedaron como reflejo de las bandas militares, pero que se quedaron en lo que es el folclore de todos los países eslavos, los países de Europa Oriental. Y también en Asia Menor hay un montón de bandas que, bueno, después tocan en los funerales, tocan en los matrimonios, en todos los eventos que hay. Y también hay mucho en la cultura occitana, en la cultura del sur de Francia. Hay un montón de bandas de fanfarrias, así como también en Yugoslavia y en distintos lugares. Bueno, esto es una banda de ahí, del sur de Francia, del país de Oc, pero que el jefe de la banda es un boliviano que los puso a hacer música caporal, música de lo que es la música boliviana del carnaval, Y bueno, la banda recorre todo el planeta. Ahí me llegó la info de dónde estaban tocando esta semana, por ejemplo, y tienen toda una gira por el interior de Francia, pero después van al exterior y tocan en un montón de lugares. Son una de las bandas culturales de este momento. Son muy buenos y bueno, ahí tienen como 4 o 5 discos. Yo siempre paso del primero porque me gusta muchísimo. Y hoy traje otros dos temas que los que pongo siempre. Te traje Takirari y Mario Jimeno. Son La Belle Imagen, una banda de fanfarria que hace música boliviana, pero en realidad son franceses. Supongamos que yo tengo 4 naranjas. Ajá. Y me como una. ¿Cuántas quedan? ¡Ay, qué fácil! ¡Ah, ponga un problema más difícil! Bueno, pero primero resuélveme este. ¡Ay, no, pues este está de fácil! ¿Qué 4 naranjas? Te come una, ¿cuántas quedan? Pues, ¡ay! No, ponga uno más difícil, venga. Pero primero resuélveme este problema, Kiko. Pues está muy fácil, pues. Tengo 4 naranjas. Me como una. ¿Cuántas quedan? Pues, ay, pues, qué pa. Tiene 4 naranjas. Se come una. Thank you. Hay una nota que me llamó también la atención, la subió, bueno, Adrián Ruiz Jolok, pero es una nota de Miguel Greenberg. La siembra infinita de Gary Snyder se llama. En el 69, un libro manifiesto titulado Tierra Hogar revelaba el pensamiento visionario de un eco poeta estadounidense llamado Gary Snyder. 6 años más tarde, su colección de poemas La Isla de la Tortuga recibía el codiciado premio Pulitzer. El volumen incluyó otra reflexión profética que denominó 4 cambios hoy. Snyder es una de las conciencias que más influencia tiene en el circuito de la gente permeable a las profundas transformaciones planetarias, dice la nota. Figura mítica del underground de su país, muy joven fue influenciado por el budismo zen y la elección de ser guardaparques. Esa pasión fue retratada por uno de sus amigos, el legendario novelista Jack Kerouac, que lo tomó como protagonista de su libro Los Vagabundos del Dharma, donde el ecopoeta aparecía rebautizado Huffy Rider, visitante y morador asiduo de monasterios japoneses, ermitaño en las montañas y descifrador del mensaje telúrico del indio americano. Vive desde hace años en las colinas de California, bien lejos del torbellino metropolitano de su país. Decía a fines de los vertiginosos 60, la revolución ha cesado de ser una cuestión ideológica. En cambio, la gente la está protagonizando ya mismo. Un comunalismo en pequeños enclaves, nuevas organizaciones familiares, 1 millón de personas en los Estados Unidos y 1 millón en Inglaterra y Europa. Un vasto movimiento subterráneo en Rusia que irá dándose a conocer en los años venideros. Está consolidándose. ¿Cómo se reconocen entre sí? No siempre por sus barbas, el cabello largo, los pies descalzos o los collares de cuentas. El signo es un aire luminoso y tierno, calma y gentileza, frescura y maneras fluidas. Hombres, mujeres y niños, todos ellos tratando de recorrer lo intemporal, senda del amor y la sabiduría, en la afectuosa compañía del cielo, los vientos, las nubes, los árboles, las aguas, los animales y las hierbas. Esa es la tribu. Como poeta, Snyder sostiene los valores más arcaicos de la tierra, que se remontan a los finales del Paleolítico: la fertilidad del suelo, la magia de los animales, el poder visión que surge de la soledad, iniciaciones y renacimientos tremendos, el amor y el éxtasis de la danza, la obra tribal compartida. En un medio moderno de estructuras sociales fragmentadas, ha recuperado una tradición comunitaria que intenta contribuir al crecimiento de la iluminación que emana de una libertad disciplinada. Ha remarcado que todo lo que diversas culturas han podido reconstruir a partir de visiones del inconsciente brotadas de ejercicios meditativos será un vórtice revolucionario tarde o temprano. Completará el círculo y nos unirá de muchas maneras con los mayores aspectos creativos de nuestro arcaico pasado. En agosto del 90 hizo una de sus raras salidas desde las sierras y viajó a Boulder, Colorado, convocado por otro poeta visionario, Allen Ginsberg, quien en el Instituto Naropa dirigía con Annie Wallman la escuela Jack Kerouac de poesía descarnada. En la oportunidad, como una especie de retribalización, continental, fuimos invitados otros ecopoetas de las Américas, y ahí viajó también Ferlinghetti y también nuestro poeta. La Isla de la Tortuga, el libro, es muy bonito. Es el antiguo nombre que recibía por su forma geográfica el continente norteamericano. Nadie puede explicar desde qué altura y cómo lograron tener los aborígenes dicha perspectiva. Snyder se esmera en redescubrir los lazos con la tierra y cómo una persona se convierte en nativo de un lugar determinado, dejando de pensar en términos de colono o de invasor. Su tentativa consiste, lúcidamente, en amalgamar fértilmente el pensamiento ecológico y las ideas budistas de interpretación, que es lo que practica en su vida cotidiana. Bueno, habla sobre la especie humana y sobre los años que hace que estamos en este planeta. En cuanto a los poetas tierra, que escriben pequeños poemas, no precisan ayuda de nadie. Los poetas aire menean los ventavales más raudos y a veces penden de los remolinos, poema tras poema ondulándose en la misma embestida. A 10 grados bajo cero, el fuel oil no fluye y el propano permanece en el tanque. Los poetas fuego arden en el cero absoluto, bombean amor fosilizado. El primer poeta agua permaneció sumergido 6 años, lo cubrían las algas marinas. La vida en su poema dejó millones de diminutas huellas diferentes entrelazadas en el barro. Con el sol y la luna en su barriga, el poeta espacio duerme. El cielo sin fin, pero sus poemas como gansos salvajes vuelan sobre el abismo. Un poeta mente permanece en casa. La casa está vacía y carece de paredes. El poema se ve desde todos lados, en todas partes, de una sola vez. Muy, muy lindo. Bueno, nos vamos a meter entonces con otra de las músicas que elegimos para el programa. Pero también la poesía. La poesía nos visita de nuevo con una página estelar, en este caso es Graciela Emilia Juárez. Le decimos Chela y nos deja siempre alguna página brillante leída de esa manera tan particular. La radio la ama porque yo la escucho en distintos momentos del día. A veces salgo con el auto a las 9 de la mañana y prendo el auto y en la radio aparece ella. Hoy a la mañana estaba leyendo el poema dedicado a su hermana Alba. Y nos emocionó muchísimo cuando la escuchamos. Con ustedes, Graciela Emilia Juárez. De Novalis, cuyo verdadero nombre es George Philipp Friedrich von Hindenburg, el extranjero. Cansado estás y frío, oh extranjero, y no pareces adaptado a este cielo. Vientos más calientes soplan que en tu patria, y más libre en otro tiempo se alzaba el pecho joven. ¿No expandía la vida allí su colorido por el campo sereno y la eterna primavera? ¿No tendía allí la paz sus densos hilos? ¿No florecía allí eternamente lo que una vez brotó? Oh, buscas en vano. Se ha hundido aquella tierra celestial. Ningún mortal conoce ya el sendero inaccesible que el mar ha sumergido para siempre. Muy pocos de los tuyos han logrado ponerse a salvo del feroz oleaje. Están dispersos aquí y allá y esperan mejores tiempos para reencontrarse. Ten voluntad y sígueme. Te ha sido favorable el destino que aquí te ha conducido. Gentes de tu tierra hay aquí y que en silencio celebran una fiesta entrañable. No puedes, sin embargo, entender cómo sus corazones allí se unían. Ves brillar en sus rostros inocencia y amor, igual que en otro tiempo allí en la patria. Más clara se alza tu mirada, la tarde se despliega como un sueño amistoso y transcurre veloz en dulce charla, y entre tanto tu corazón se funde con la bondad que reina. Mirad, está aquí el extranjero, de una misma tierra a la que pertenecéis se siente desterrado. Horas sombrías han pasado por él. Muy pronto se ha acabado para él el día feliz. Con gusto permanece entre los suyos. Feliz celebra entre ellos la fiesta del hogar. La primavera, que fresca florece en torno de sus padres, le cautiva. Vuelva a celebrarse la fiesta entre nosotros antes de que la madre, disgustada, se aleje de los hijos que lloran y por sendas oscuras siga el guía que la lleve a la patria. Que el hechizo que estrecha vuestro lazo no ceda, y los que lejos están lo disfruten también, y todos juntos caminéis felices por un mismo camino. Esto es lo que el huésped desea, pero ha hablado el poeta en su lugar. ¿Por qué prefiere permanecer callado cuando está contento y anhela la venida de los seres que quiere y que están lejos? Permaneced amables con el extranjero, escasas alegrías le están deparadas. Rodeado de personas amigas, espera con paciencia el día de su gran nacimiento. Nos vamos a ir al encuentro de un músico francés, se llama Géraud, En realidad se llama Jerome Cotá, pero le dicen Jero. De niñito, su imaginación estaba alimentada por los sueños de su madre, griego, italiana, francesa, y las canciones de Georges Brassens, influenciado por su padre. Pasó su adolescencia en el área de Panier de Marsella. Le ponía su voz a canciones de grandes artistas franceses. A los 20 deja su orilla natal mediterránea y se cruza el canal para probar suerte en Londres, y ahí se sumerge en el pop, el rock, el reggae. Se rodea de músicos españoles y jamaicanos, perfecciona las habilidades como guitarrista, se enamora de Bob Marley y de sus raíces y la espiritualidad de su música, del roots, de la música reggae. Después de haber tocado en todos esos lugares y en bares y todo, vuelve a París, esta vez a los bares de París, las largas noches sin dormir, bares llenos de humo, y ahí saca su primer disco, le abre Le Fruit de Chrysalis de Emmy con su nombre real, Jerome Cotá, y eso le trajo muy buenas críticas de la crítica francesa. Ahí, bueno, empieza a buscar su música, a buscar su impronta, y bueno, como dije, el reggae le marca mucho. Él canta en inglés, a veces canta en francés, a veces en español. Es un tipo muy creativo, Jerome. Yo lo pongo mucho, me gusta el estilo que tiene. Y hoy traje dos temas, uno muy viejito, que es del principio, que se llama Everything, que es el tema con el cual lo conocí, y después un tema mucho más moderno que se llama Life. Con ustedes, Jero.

Somos La Mestiza en el 104.9 FM Las Chacras, la radio comunitaria de esta parte del Valle Tras la Sierra. De 8 a 10 todos los martes te hacemos compañía, te sacamos a bailar, te hacemos mover la patita, te llevamos de recorrida por el mundo musical de este hermoso planeta que habitamos. Acordate que el programa sale los sábados por la 107.9 Sierras Come Chingones, y que están cargados todos los programas, ahora cuando me voy lo cargo, en la página archive.org. Buscás ahí La Mestiza, Radio Música Étnica, y nos encontrás. Con Pablo Merola en los controles, fue un placer enorme acompañarte en este viaje semanal. Te cuento que el INAMU lanzó el Banco de Música Nacional Independiente para ayudar a cumplir la cuota de música argentina independiente fijada por el artículo 65 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. El banco estará a disposición gratuita de los medios para los que quieran entrar a buscar música nacional, música de acá. ¿Sí? Va a estar totalmente gratuita, así que buscá la noticia y ahí están los enlaces de dónde va a ser toda esta movida. Nos vamos a ir con un cantante que se llama Héctor Juan Pérez Martínez, pero era conocido como Héctor Lavoe. Fue un cantor, un cantautor y productor musical de salsa, puertorriqueño-estadounidense. Nació en Ponce, en Puerto Rico, en el 46, murió en Estados Unidos, en Queens, en el 93. Es considerado por todo el mundo de la salsa como el cantante. De hecho, en el disco Gold, donde están todos sus grandes éxitos, hay un tema que se llama El Cantante, que dice: yo soy el cantante que ustedes han venido a escuchar. Era un monstruo total, tenía un vozarrón hermoso, cantaba muy bien. Y para irnos, elegimos de este integrante de la orquesta de Willy Colón y de tantas, de la Fania All Stars, con este prócer de la música de la salsa, un tema que me encanta, es medio largo, pero nos vamos con él. Se llama Tu Amor Es Un Periódico de Ayer. En realidad se llama Periódico de Ayer, pero dice eso: Tu Amor Es Un Periódico de Ayer. Los dejo con Héctor Lavoe. Nos escuchamos acá en el aire de Las Chacras los martes de 8 a 10 de la noche. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Bueno, ahora, Lola. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye, noticia que todos saben, ya yo no quiero leer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no servís. Bye.